Estoy preso desde el 94 en la 1072. Ya han pasado 9 años, 3 motines, 9 despedidas de año, 9 veranos viendo como el sol da una foto en el cielo a través de la pequeña ventana de mi celda. Estoy preso y no maté a nadie, no abusé de ningún menor. Estoy preso, socio, porque prefería ser buche y no ser chota o testigo del pueblo. Porque si fui hombre, una cosa, tengo que ser hombre para lo que se me presente, aunque sea perder mi libertad. Estoy preso y he bajado de peso dramáticamente, como en una película, y he sido fiscalizado. Y es ahí donde los hombres se dividen de los niños. Y también he aprendido que a este gobierno no le interesa convertirnos en hombres mejores y darnos la oportunidad de salir de la calle y rehacer nuestras vidas. Ahora cuéntame tu historia. Hoy estoy preso, esto es un proceso. En la calle yo partía hueso. Lo de Jesucristo me he tomado en mano. Tú sabes por qué gallegos me reventaron a mi hermano. Y tomé las riendas de la venganza en mi mano. En contra mía muchos se miraron y me pillaron. Ahora tengo 60 en las costillas. Para estar preso hay que tener babilla. Otros se la buscan y lo sientan en la silla. Otros lo revientan porque seguían. Otros lo pillan metiendo aparatos por el morro por llevarle comida a sus cachorros. Así se brega en mi puertorro. Muchos están por ahí porque salen más zorros. Uno estaba nebuleando y no estaba en la clara y le di 40 en la cara. Mira, brother, mi historia es diferente. Tengo 9 años en las costillas. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque prefería ser buche y no por miedo a que me mataran. Es que en la brega de la calle la lealtad sigue sagrada. Y te juro por los huesos de mi vieja que hay días que me quisiera quitar la vida. Pero he comprendido, sea cual sea la causa por la que tú y yo estamos aquí, papi. Tenemos que bregar con esto. Lo importante es que estamos aquí y jamás podrán encerrar nuestro espíritu, socio. Un placer, mi nombre es Gallego y estoy aquí haciendo buche. Oye, Wisin, mañana termino mi sentencia, ¿viste, papi? Espero que estés bien. No permitas que el gobierno te destruya. Cuando tú me necesites, no dudes en buscarme. Tú sabes que siempre te voy a llevar. Siempre. Esta canción es dedicada de parte de mi socio Gallego, Sony y yo, el sobreviviente.